Camino descalzo por el mundo, me obligan a ser sordo y mudo. La soledad en ocasiones sufro, me introduzco en el inframundo. Viajo perdido entre entes aparentemente desnudos de cuerpo y mente. Falsedad a la orden del día, sufrir poco ataques de alegría. Vida vacía por personas que esconden su rabia. Sabia en mi labia, sabía que estaba. Babas al escupir verdades como montañas. Internet puede ser un arma mortífera. Millones de historias inventadas. La gente ahora puede ser lo que nunca será. Puede fingir lo que nunca sentirá. Las palabras se las lleva el viento. Miento cuando estoy contento. Me lamento cuando pienso por tranquilizarme. La soledad comienza a asfixiarme. Habrá sin conocer que nadie detrás de mi cara de infeliz. Siento apatía por conocer a ti. Tú que infinito se repite la historia. Te enseñé las sendas por la casa. Cuentan contigo y mañana ni se acordarán. Además salen con un chico y les da igual. Discotecas y fiestas sinónimos de muchos amigos. El gimnasio te regala un buen nivel de ánimo. Músculos y sitios que te hacen destacar en tu mundo imaginario. Tu mundo imaginario. Parece la clave perfecta para ensimismar a las vías ineptas. Un buen vestuario para aparentar ser más de lo que uno es y jamás será. Quizás para ocultar de forma disimulada la falta de inteligencia bajo buena apariencia. Cuando un amigo te diga que está para lo que haga falta duda. Si tu novia no te mira a los ojos cuando dice te quiero, prepara tu escapada. Si te miras raro cuando paseas por el barrio, mande el paso de plomo y alza la mirada. Tu coche no tiene caballos sino tortugas, tranquilo, sube más mi música que reviente mi puta acústica. Te duelen los oídos cuando hablan mal de ti, cuando te engañan con mentiras por no hacerte sufrir. Pero si aprietas los puños y gritas a la mierda podrás resurgir. Fruncir el ceño cuando te mosqueas solo genera arrugas. Es inútil poner mala cara cuando te defraudas. Mejor agarrar el libro en el que reposa tu historia y de una vez por todas pasar de página. Si abrís los ojos y observáis todos los movimientos de esta sociedad, pronto detectáis que son actores sobre el escenario de este dichoso teatro. Teatro ambulante donde la gente representa la misma función cada día. La misma función que no tiene otro título que el de la vida misma.